vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana, situándonos en Cuba, porque evidentemente la visita del presidente Barack Obama da mucho para hablar. Antes de todo hay que decir que, como había prometido el gobierno cubano, la recepción se dio en un marco de total afabilidad y amabilidad, pero hasta ahí no más. O sea, lo que llamó poderosamente la atención es la falta de entusiasmo del pueblo cubano, como pasaría con otros presidentes o como pasó con el Papa. No hubo pueblo en la calle, o sea, solamente se vio un poco de gente cuando Obama va a la catedral bajo un diluvio. Si creemos en los símbolos, la llegada de Obama fue en el marco de un verdadero diluvio y crecida incluso del mar. O sea que hasta la climatología no lo quiere mucho al señor Obama. Pero creo que los dos detalles más interesantes de esta visita, en lo que podría ser la imagen gráfica, fue primero la ofrenda floral frente al monumento a José Martí, que es algo obviamente protocolar, pero que para los cubanos tiene una importancia siempre muy, muy grande. Y esa foto con Obama y parte del gabinete de Raúl Castro y de los visitantes que llegaron con Obama, con Camilo Cienfuegos detrás y en otras partes con el Che Guevara detrás. Realmente le debe haber hecho cosquillas a Obama y a toda la troupe que llegó con él. Y por otro lado, la entrevista con Raúl Castro, esa posterior conferencia de prensa, donde obviamente Raúl volvió a reiterar que es ineludible para que las relaciones realmente funcionen que se levante el bloqueo y que se entregue Guantánamo. Pero allí también hubo bastantes cosas picantes que después lo vamos a escuchar en audio, sobre preguntas de las típicas periodistas norteamericanas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y Raúl estuvo muy digno contestándole con mucha claridad sobre de dónde sacan lo de las violaciones de los derechos humanos, precisamente los más grandes violadores de los derechos humanos. O sea que yo creo que fue una visita que de características muy formales, como para comenzar una relación, pero que Obama no dio nada de todo lo que se le pidió, pateó la pelota directamente al otro techo cuando planteó que es el Parlamento el que tiene que decidir lo del levantamiento del bloqueo, y de Guantánamo, nada de nada. Pero para Cuba yo creo que le sirve como era la guinda de la torta que faltaba para terminar con el aislamiento internacional que se le había hecho a Cuba, ya lo habíamos manifestado varias veces, la llegada de Cuba a los foros internacionales con mucho peso, y ahora, bueno, este contacto con Barack Obama, sabiendo que Barack Obama se está yendo, pero también pensando en la posibilidad de que quien viene puede ser una candidata demócrata, como puede ser Hillary Clinton, y creo que no está en la lista de probabilidades, por lo menos desde el lado de Cuba, tener buenas relaciones con Donald Trump, que dijo, lo primero que dijo estos días es que va a cerrar la embajada de Estados Unidos en Cuba si él ganara, hasta que se haga un pacto que le convenga a los Estados Unidos. Sí, yo añadiría que me impresionó mucho en el discurso de Raúl que entre la petición de Guantánamo y de que se acabe el bloqueo, pidió que se acabe el acoso a Venezuela. Eso es muy fuerte, muy valiente de Raúl. Y destacar también que dos días antes Raúl había recibido a Nicolás Maduro con todos los honores. Y Fidel también. Claro, o sea, la visita de Nicolás no solo era para ratificar todos los acuerdos que tienen económicos, de solidaridad, de intercambio, sino que además, por supuesto, Maduro vio a Fidel, y esa fue la verdadera visita cariñosa y entregada que hizo Cuba. Y esa es la diferencia que se vio claramente dos días después cuando llega Obama. Eso no fue una casualidad, eso fue un marcar de territorio, como hacen los cubanos siempre, que lo hace con esa, digamos, puntillosidad de decir, bueno, viene este, pero yo recibo a este, que es con el que me siento mucho más cercano. Y además hay que destacar también que, aunque viene tan sonriente, a mí me parece muy hipócrita Obama, obviamente, con una hipocresía ya muy curtida de sus años de gobierno, con una sonrisa y sus hijas, y viene diciendo, no, si yo creo que los cubanos, textual dijo, ellos son los que tienen que decidir qué democracia quieren. Pero vino con todo su arsenal mediático en contra de Cuba. Eso no nos tenemos que olvidar. Porque los medios pro Estados Unidos, como la CNN y los grandes media, estuvieron diciendo lo mismo que dicen siempre sobre Cuba, que Cuba no es democrática, que Cuba tiene detenciones arbitrarias, que en Cuba no hay libertad de expresión, libertad de... Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para ver que no es todo lo que se ve. No, o sea, la CNN de verdad llegó a mentir asquerosamente cuando dijo una multitud de pueblos lo recibió Obama. Y no se vio, pero ni la propia CNN pudo mostrarlo. Yo me metí en todas las webs, me he metido en las fotos del fotógrafo de Obama y no hay ni una foto que pueda mostrar con banderitas. Fíjense que en una de las calles, cuando vos decís que va a la catedral, hay una gente que está saludando contenta y hay una familia al lado con una cara seria. O sea que no han podido. Eso ha sido una conciencia del pueblo cubano. Y para terminar diría, o sea, para añadir del discurso de Obama, que dijo claramente que para levantar el bloqueo faltaba mucho. Faltaba mucho tiempo y muchos años. Y dijo también, cuando se le preguntó en la rueda de prensa, que qué va a pasar cuando él se vaya de la Casa Blanca, él dijo, pues depende de quién venga, porque para aprobar el fin del bloqueo tiene que haber mayoría en la Cámara del Senado y mayoría en la Cámara del Congreso. O sea que la cosa está muy difícil. Sí, en la visita de Obama a Cuba, creo que, como estamos hablando acá, quedó claro que el gobierno cubano fue muy conciso en reclamar que el bloqueo desaparezca, y que es tal vez el tema principal para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se puedan reencaminar. Como Raúl lo dijo en esa conferencia de prensa conjunta, que las últimas medidas dictadas por Estados Unidos son positivas pero no suficientes, también el ministro de Comercio y la Inversión Externa de Cuba, Rodrigo Malmierca, dijo que las medidas de Estados Unidos son correctas pero insuficientes. Más allá de todas estas medidas que ha tomado Estados Unidos, lo que sea, que siempre tienen que ver mucho con la cuestión económica, si el bloqueo no se levanta, y eso Cuba en esta visita de Obama lo dejó en claro, que se debe levantar, no mucho más no se va a poder avanzar, porque es la gran traba que existe, más allá de los intereses que puede tener Estados Unidos, sobre todo el sector de agricultura en Estados Unidos, los grandes empresarios, para poder comerciar con Cuba. Esto es conocido en Cuba, que hay muchos grandes empresarios estadounidenses que están a favor de que el bloqueo desaparezca, por un hecho que es mucho más fácil para ellos comerciar con Cuba por una cuestión de distancia que con el norte de Estados Unidos. Pero hay que resaltar mucho que Cuba lo ha demostrado en estos casi 60 años de revolución, pero con la llegada de un presidente de Estados Unidos, que tanto su presidente Raúl Castro como el gobierno en general y el pueblo han sido siempre muy claros sobre lo que quieren, y ellos se pueden sentar con Obama, con otro presidente o quien sea, pero siempre van a ser claros y van a tener, dentro del contexto mundial que hay de crisis económica y que Cuba también necesita relacionarse con otros países, que las banderas esas que la revolución cubana levanta no creo que las vayan a dejar de lado, ¿no? Sí, añadiendo a lo que vos dijiste, Obama se reunió precisamente con los cuentapropistas cubanos, que es el tipo de emprendimientos que se dan en Cuba, que son privados, que con los nuevos cambios económicos se han permitido, que hay 500.000. Y ya se reunió Obama y dijo, no, nosotros vamos a favorecer la economía. O sea, siempre hay como un acercamiento a ver si cómo meter baza económica, como vos decís, baza capitalista dentro de Cuba. Porque como repitió Obama, el sistema de los 50, de más de 50 años de bloqueo, de guerra contra Cuba, no ha dado resultado. También Obama en esa conferencia junto a Raúl Castro dijo que Cuba no es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también hay que recordar que las agencias de Estados Unidos como la USAID o la NED siguen enviando dinero y siguen tratando de desestabilizar a Cuba. Es verdad que el gobierno cubano es muy estricto con eso y tiene un control grande sobre ese ingreso de dinero para desestabilizar a Cuba, pero más allá de lo que diga Obama, me imagino que dentro del gobierno de Estados Unidos hay sectores muy grandes de que no quieren que esto suceda. Escuchamos a Raúl Castro. Hemos elegido el segmento de una pregunta que le hace una periodista, que en realidad Obama le obliga a Raúl a responder, porque Raúl iba a responder solo una pregunta, ya había hablado, y la periodista le insiste a Raúl Castro sobre los presos políticos y sobre los derechos humanos. Esto es lo que decía Raúl Castro. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo cumplen los 61 derechos humanos? Eso he señalado ahí. Y civiles, en su conjunto. ¿Qué país los cumple todo? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno, unos cumplen unos, otros cumplen otros. Y entre eso estamos nosotros. De esos mencionados 61 son, Cuba cumple 47. Habrá otros que cumplan más y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Eso no es correcto. Si se persigue con esos fines, vamos a seguir con lo mismo. Por ejemplo, para Cuba, que no los cumple todos, el derecho a la salud. ¿Usted quiere algo, un derecho más sagrado que el derecho a la salud? Que no se mueran millones y millones de niños por falta de una simple vacuna, por cualquier medicina. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el derecho a la enseñanza gratuita para todos los nacidos en cualquier país? Creo que hay muchos países que no consideran eso un derecho humano. En Cuba, empezando que todos los niños nacen en hospital y ese mismo primer día son inscritos, porque cuando la madre está en un estado avanzado de su embarazo, se les conduce a los hospitales muchos días antes, o en algunas casas o locales adjuntos, muchos días antes del parto, para que todos nazcan en hospitales, no importa en qué isla, montaña, viva. ni sus condiciones económicas. Tenemos también otros muchos derechos: derecho a la salud, derecho a la enseñanza. Usted considera, por ejemplo, el último ejemplo que le voy a sacar, o le voy a exponer. ¿Usted cree que por un trabajo igual un hombre gane más que una mujer solo por ser mujer? Bueno, pues en Cuba la mujer gana igual que el hombre, si hace igual trabajo. Le puedo enumerar decenas y cientos. Es decir, que no se puede estar utilizando ese argumento, pienso yo, en la confrontación política, que no es justo, no es correcto. No quiero decir que no es honesto, eso forma parte de las confrontaciones. Vamos a trabajar para que todos podamos cumplir todos los derechos humanos. Eso es así. Igual que hablar de precios. Yo voy a terminar porque fue un compromiso determinado, puntual. No es correcto por preguntarnos por preso político. Dígame el nombre del preso político. Y ya. Bueno, y vamos a escuchar una canción histórica de Alberto Cortés que remite a esta temática. Se llama Los Americanos. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida los americanos, y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón para ellos fue un señor italiano que organizó el jaleo sin americanos, y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano, con grandes escenarios y música grandiosa, en el sutil estilo de los americanos. De mandíbulas grandes, de tanto mascar chiclets, es muy común el verlos a los americanos, luciendo mil colores, todos menos el negro, al que no consideran del gusto americano. Cuando son mayorcitos, se visten de turistas y se van por el mundo los americanos, en viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado por los americanos. Si hay algo que se admira donde quiera que vayan, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos se mezclan con la gente y nadie se da cuenta que son americanos. Siempre compran valiosas cosas viejas, recién envejecidas, para americanos. Y después, en sus casas, reciben amistades que alaban el buen gusto de los americanos. Y en los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos bailando sin descanso, derrochando la gracia de los americanos. Y bien, amigos míos, ya basta por ahora. Les dije lo que pude de los americanos. El resto no conviene. Que pasen un buen disco, y si los ven, les darán mis recuerdos a los americanos. Bueno, escuchamos este temazo de Alberto Cortés, que describe muy, muy humorísticamente lo que son los norteamericanos, y queremos decirles que todo el programa de hoy va a estar signado con música antiimperialista, un poco para enmarcarnos en esta gira, de Obama, esta gira pendular, que por un lado va a Cuba con cara sonriente y es recibido afablemente, y por otro lado llega a la Argentina con la necesidad de respaldar al gobierno de Mauricio Macri. Lo pone muy contento esto a Macri, que es un ladero, un mal discípulo del señor Obama, y en ese sentido aquí en este país no es una persona bien recibida. Nosotros, en la etapa del resumen latinoamericano que ha salido esta semana, decimos persona no grata, pero no solamente nosotros, sino que esta misma semana se realiza una movilización muy grande frente a la sociedad rural argentina, nada más y nada menos. El lugar que ha elegido la Cámara de Argentina Norteamericana de Negocios para juntarse con empresarios argentinos y empresarios norteamericanos para hacer lo que saben hacer, tratar de coincidir en seguir generando más dependencia para nuestro país. Y allí, obviamente, con la bendición de Obama y la bendición de Macri, se sacarán seguramente más relaciones bilaterales, que para los empresarios argentinos ligados al macrismo, esto es oro en polvo, hacer muy buenas relaciones con los gringos. De hecho, la canciller Susana Malcorra ha tenido que aclarar que por ahora no se va a firmar un TLC, un Tratado de Libre Comercio, pero eso está en marcha. Es evidente que vamos nuevamente hacia las relaciones carnales con Obama ahora y con los que vengan después. Seguramente o Hillary Clinton o Donald Trump. Esta semana se conoció incluso una entrevista a Mauricio Macri, una entrevista conjunta que le hicieron en la televisión pública, donde él habla alborozado de recibir al señor Obama y decir que para él es el aval más importante que estaba esperando para su gestión, y además tiró de soslayo que él era gran amigo de Donald Trump. O sea, está jugando a las dos cartas, ¿verdad? Que de la juventud lo conoció Donald Trump. Y bueno, lo cierto es que Obama viene a consolidar este proceso, viene también en un marco de abierta provocación por llegar el 23 y el 24 aquí, y estar el 24 en el Parque de la Memoria, si faltaba algo. No lo pudieron llevar a la ESMA, pero sí en el Parque de la Memoria, en ese parque donde hay un homenaje a todos los luchadores, incluso se explicita a los que cayeron combatiendo y a los que lucharon desde los barrios, o sea, hay un homenaje a la guerrilla argentina, a los compañeros que tomaron las armas y también a todos los desaparecidos que en uno y otro lugar peleaban precisamente contra el imperialismo yanqui y por el socialismo. Esto no hay que olvidarlo. ¿Por qué pelearon los 30.000? Por el socialismo y contra el imperialismo yanqui. ¿Y quiénes son los que provocaron el golpe de Estado? Aparte de los militares. ¿Con qué apoyo? Con el imperialismo yanqui. Entonces, llevarlo a Obama a ese lugar es más que una provocación. Pero bueno, el otro aspecto que también hay que destacar es que Obama viene a respaldar, y esto es realmente como un insulto al sentido común, a respaldar a Macri en su defensa de los derechos humanos, por el rol que juegan las defensas de los derechos humanos, que es apoyar, por ejemplo, la libertad, pedir la libertad de Leopoldo López en Venezuela, o ahora que dice Macri que va a ir a Cuba dentro de muy poco, a hablar de los derechos humanos en Cuba, cuando él es parte de todo el andamiaje que viola los derechos humanos día a día en la Argentina. Y Obama llega después de que el gobierno de Macri, a través del Congreso de la Nación, aprobaron pagar a los fondos buitres, que no es poca cosa, porque una semana antes o una semana y media antes de que llegue Obama, Macri paga un dineral en el que está hipotecando al país a Estados Unidos en una deuda ilegal, ¿no? Sí, yo creo que en ese marco la visita de Obama es más que un símbolo. Viene realmente a poner el sello de aprobado a una gestión de 100 días del macrismo, que si hay algo que la caracteriza es casi 80.000 despidos de trabajadores y trabajadoras, represión, protocolos para la represión y represión ya sin protocolos en los barrios de Gran Buenos Aires y también en la capital, una política exterior totalmente alcahueta del imperialismo norteamericano y alejada de lo que puede ser el progresismo y el discurso de respuesta al imperio en el continente, y promesas y más promesas de neoliberalismo en lo económico, que es lo que más se siente en la población. Habrá que seguir muy de cerca, después de la visita de Obama, lo que vos decías, Carlos, hasta cuándo o en qué momento se va a empezar a conocer que se firme un TLC con Argentina, ¿no? Exactamente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a comunicarnos desde Resumen Latinoamericano con México. Allí está nuestra colaboradora permanente, Patricia Barba. Y esta semana ha habido una muy buena noticia en México, dentro de todo lo malo que está sucediendo en América Latina. Ha sido liberada por fin la comandante Nestora Salgado, una de las figuras fundamentales en el tema de las autodefensas populares. Ella ha pasado más de un año, bueno, no me acuerdo muy bien, después me vas a decir, Patricia, cuánto. Nestora Salgado sale a la libertad y sale reivindicando todos sus principios. Después vamos a escuchar un audio de lo que fue el momento de su liberación, pero ella sale realmente con toda la fuerza para seguir luchando por los más pobres de México. Patricia, danos tu reflexión sobre este tema, que yo sé que has seguido y además que has sido una de las personas que se ha solidarizado muy concretamente con el tema de Nestora Salgado. Sí, Carlos, buenas tardes por allá por Argentina, un saludo para ti, para María, para los compañeros de Resumen Latinoamericano. Efectivamente, el pasado viernes 18 de marzo, después de más de 2 años de haber sido detenida de manera totalmente ilegal, sin orden de aprehensión, fue liberada la comandante Nestora Salgado García. Esto sí, efectivamente es una victoria de sobre todo de una gran campaña. No es solamente el muy buen trabajo que hizo su equipo legal, sino que tuvo mucho peso la campaña internacional que se desarrolló, pues a partir de digamos del mes siguiente a que se dio a conocer esta aprehensión de Nestora Salgado por parte de la Marina y la Policía Estatal y miembros del Ejército. No sé si sepan ustedes lo que motivó la aprehensión de Nestora, que este es el meollo del asunto. La comandante estaba amparada por la ley 701 del estado de Guerrero, que autoriza a las policías comunitarias y las faculta con toda la autoridad para llevar a cabo labores policíacas, igual que cualquier otro cuerpo policíaco. El asunto aquí es que Nestora empezó a tocar intereses de miembros de la delincuencia organizada incrustados en el gobierno. Especialmente voy a mencionar dos nombres. El nombre de Isabel Miranda de Wallace, así se hace llamar, es una mujer que ha delinquido de manera terrible, y su cómplice Ricardo Martínez Chávez. Este hombre, Ricardo Martínez Chávez, fungía como subprocurador de atención a víctimas durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que fue el régimen bajo el cual Nestora fue aprehendida. Ricardo Martínez Chávez ha sido señalado, entre otros delitos, por pertenecer a una red de trata de niñas, ¿no? Entonces, lo que hacía la comandante, entre otras actividades que ayudaron a bajar la delincuencia de manera considerable en Olinalá, era rescatar a niñas que iban a ser traficadas para, bueno, ya saben, ¿no? Cuestiones sexuales, es algo que está muy extendido a nivel mundial. Y este hombre fue el que contribuyó a fabricar el expediente que mandó a la comandante al penal del Rincón, es un penal de alta seguridad. Ahí estuvo desde el 21 de agosto de 2013, prácticamente desde el 22 de agosto de 2013, hasta principios del año pasado, en que fue trasladada al penal femenil de Tepepan, a la Torre Médica, ¿no? Precisamente como resultado de una gran campaña que se hizo por su liberación. Entonces, el primer paso fue mandarla a la torre médica de este penal femenil de baja seguridad, ya en mejores condiciones, hasta que se logró su liberación. ¿Qué pasa? Que el mismo día en que Nestora fue liberada, fue aprehendido otro policía comunitario. Es decir, es a todas luces el gobierno no tiene ninguna intención de levantar la presión sobre este tipo de policías, y voy a decir por qué. Porque las policías comunitarias, a contrapelo del resto de los cuerpos policíacos, no se corrompen. Efectivamente están ahí para combatir el crimen organizado que tiene nexos con miembros del gobierno. Ese es el fondo del asunto. Hay otra cuestión aquí. Las policías comunitarias, digamos, la mentalidad, la convicción política, la visión, la cosmovisión de las comunidades indígenas es absolutamente antineoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que las reformas que aprobó el gobierno de Peña Nieto y que afectan y que entregan los recursos naturales a manos de transnacionales extranjeras, se ven afectadas por la actividad de las comunidades. Entonces, es una política de combate a las comunidades indígenas y a sus cuerpos policíacos lo que ha motivado también la dificultad para liberar a estos presos políticos. Lo que pasó con Nestora fue el resultado de una enorme presión. Entonces, esto es lo que yo quería expresar, porque es muy importante hablar del fondo del asunto. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Carlos? Ahora, Nestora, Patricia, salió diciendo que ella va a ser, entre las luchas fundamentales que va a librar, es la libertad pelear por la libertad de los centenares de presos políticos que hay en México. Esta es algo que no se sabe muy bien, sabíamos de numerosos presos, pero creo que la cantidad que ella habla es de 500 presos políticos. Efectivamente, hay alrededor de 500 presos políticos, aparte de que los penales están atestados de gente inocente, no precisamente enviada a prisión por cuestiones políticas, pero inculpados de delitos que jamás cometieron, ¿no? Efectivamente, Nestora lo ha dicho reiteradamente, y también hay 51 policías comunitarios, como ella, que todavía están presos. Es decir, no hay motivo alguno por el que estén ahí, porque desde el momento en que la liberan a ella, quiere decir que los otros tampoco tienen por qué estar presos, porque están amparados bajo la ley, ¿no? Sí, Nestora, cuando la visité en prisión, ella me habló de un proyecto que tiene efectivamente para... No quiero hablar a su nombre, no es correcto, pero ella está absolutamente determinada a continuar luchando por la liberación de los más de 500 presos que hay en México, entre ellos sus 51 compañeros, y además se ha pronunciado por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Es decir, hay mucha cercanía. Nestora siempre se ha caracterizado por ser una mujer de una enorme solidaridad, una muy amplia conciencia política, social, y pues realmente nos alegramos de que esté libre, pero créanme, la cuestión no ha cambiado en cuanto al comportamiento del gobierno respecto a todos los activistas políticos, en fin, es una situación muy, muy, muy preocupante. Patricia, ¿y qué pasó con el responsable de la red de trata, este Chávez que vos nombrás? ¿Ha habido alguna causa contra él? Mira, sigue, qué buena pregunta, María, gracias por hacerla. Sigue impune, el individuo es muy apegado a Isabel Miranda de Wallace, una mujer que se ostenta como representante de la sociedad civil, pero no es más que una delincuente muy, muy peligrosa. Ella, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ha inculpado a 7 inocentes y se comporta como si ella fuera miembro del Ministerio Público, siendo que no es más que una civil, que fue empoderada durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y aunque ya está muy disminuida su influencia, de todas maneras sigue estando impune. Esta mujer tiene mucha presencia en la CEIDO, que está adscrita a la Procuraduría General de la República y se encarga de investigar delitos de secuestro y de delincuencia organizada, ¿no? Pero en realidad en la CEIDO hay miembros de una gran peligrosidad porque torturan, secuestran, privan de la libertad a gente inocente y le imputan delitos que jamás cometieron. Y esto lo voy a decir también, es muy importante mencionarlo porque quieren demostrarle a la sociedad que dan resultados. Entonces inventan delitos e inventan culpables. Esto es peligrosísimo. Ricardo Martínez Chávez sigue impune y vamos nosotros a extender la campaña porque no solamente porque se le retire a Isabel Miranda, su cómplice, y que creo que ella es la que maneja todo este engranaje espantoso, porque se le retire el Premio Nacional de los Derechos Humanos y porque sea procesada por los delitos junto con Martínez Chávez. Bueno, y ahora vamos a escuchar la voz de Nestora Salgado. Apenas salió del penal donde estaba alojada durante todos estos últimos meses. Le agradezco a Dios por haberme permitido volver a estar aquí con todos ustedes, con mi gente, con mi familia, con mi policía comunitaria y todos los luchadores sociales. Pero quiero que sepan que pasé un tiempo encarcelada solamente por pedir justicia, por denunciar a un presidente corrupto, el presidente de Olinalá Guerrero, el señor Eusebio González Rodríguez, y al síndico procurador Armando Patrón Jiménez, y también al exgobernador Ángel Aguirre, que gracias a él estuve pasando tiempos horribles. No pudiera siquiera, no hay palabras como nosotros los presos podemos decir lo que pasamos allá adentro. Por eso, a todos ustedes les pido ahora que inicien mi campaña, que inicien nuestra campaña por la libertad de los presos, porque yo, que fui presa, puedo decirle lo que se vive allá adentro, lo que se vive cuando estás cargando delitos que no cometiste, porque un delincuente sabe que cometió un delito y sabe que es un error que cometió y lo está pagando a conciencia, pero nosotros no. Nosotros no cometimos delito y tenemos un peso grande allá adentro. Es un daño psicológico tan horrible, es sentirse enterrado vivo. Yo me sentía enterrada, me sentía como en una gaveta. Yo estuve 20 meses incomunicada, aislada, por un delito que no cometí. A mí no se me permitió convivir con ninguna otra presa, solamente cuando los veía en juzgados. Conmigo se ensañaron, conmigo hicieron lo que más pudieron. Es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, pero peor aún, solamente fue por defender a mi pueblo, por denunciar los abusos a nuestros niños, a nuestras jóvenes, a las violaciones que hacían a nuestros niños de 7 años, donde hacían videos pornográficos con nuestros niños. Es horrible que yo haya pagado por un delito que no cometí, por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde, porque yo soy del pueblo. Yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de los que no tienen voz, soy el rostro de los que no tienen rostro, de los que nadie ven, de los que están presos y que nadie sabe que están presos. Mi voz se escuchó. Mi gente logró traspasar las fronteras para los medios. Pero hay cuántos presos, hablamos de 500 presos políticos en México. Mis compañeros de la CRA, por eso ahora yo les pido a dar el siguiente paso. El primero ya se dio, lo logramos. Estoy libre, gracias a todos ustedes. Pero el siguiente paso, compañeros, es la lucha por los 500 presos políticos. Por eso yo invito a todos los estados que tengan sus presos políticos que se unan a esta lucha y a esta campaña, y les pido a ustedes como medios que nos apoyen, que estén con nosotros llevando esta campaña y denunciando lo que han hecho con nosotros. Antes que nada, yo no quiero plata, yo no quiero fama, yo tengo una voz por dentro que a mí me aclama, que me dice, que pregone, que proclame lo que está pasando, y eso es lo que te estoy comunicando. Yo levanto con buenas noticias y sigo explicando que el imperio aún sigue viviendo y sigue matando a su oposición, a quien no comparte sus intereses, son incontables las muchas veces, utilizan a la ONG y otros organismos, haciendo manifestaciones con egoísmo, provocando a las autoridades con extorsión para cuando ellos reaccionen, le llamen represión. Pero el pueblo hoy en día se está despertando, mirando en la televisión lo que está pasando a la derecha, manifestándose solo con cuatro, como son de mentirosos, no le hacen caso. Llegó la hora de hacer una canción, no la de esa que son de la promoción, quiero que sea de una buena inspiración, yo quiero ser diferente. Llegó la hora de hacer una canción. Bueno, y en resumen latinoamericano vamos a hablar de Brasil, otra semana difícil para Dilma Rousseff y para Lula da Silva. Venimos de una gran movilización que realizó la gente que apoya a Lula y que está contra el golpe, pero que también le reclama a Dilma por el ajuste. O sea que la izquierda está realmente con muchos problemas para defender un gobierno que hay que defenderlo hasta las últimas consecuencias, porque lo que viene es peor, indudablemente. Es una derecha peor que la Argentina, es una derecha pro-nazi, con imágenes muy claras de gente saludando con el brazo en alto, al estilo hitleriano, con definiciones muy claras también, en eso se parece a la derecha argentina, de ligarse al imperialismo norteamericano y de entrar en los TTP, en los Tratados de Libre Comercio con los gringos. Pero a la vez tiene Dilma en contra de que en su propio cuerpo social y político ha anidado muy claramente la corrupción. Esto es algo que, como decíamos la otra vez, es imposible defender, porque naturalizar hechos como que un tesorero se quede con 12.000 millones de dólares, otros con 6.000 millones de dólares, no es un robo pequeño, es un robo a la población directamente. Y al margen de eso, Lula ha intentado, con esa habilidad política que siempre lo ha caracterizado, de tratar de reconducir el barco y llevarlo a buen puerto para las elecciones del 2018. O sea, llegar con Dilma en el gobierno, pero con cambios que hay que hacer, evidentemente. Y para eso Dilma lo intentó esta semana introducir en el Parlamento, en el gabinete, como jefe de gabinete, y vimos una cosa, realmente parecía un partido de ping-pong. Un día un juez lo autorizaba, otro día un juez lo desautorizaba, y el pobre Lula finalmente no asumió. Y en el marco de toda esa embestida violenta de la derecha, esa derecha que también gana la calle, que tiene las posibilidades de mover millones de personas en la calle exigiendo incluso volver a épocas de la dictadura, nostálgicos de la dictadura, vino otra vuelta de tuerca, que es acelerar el impeachment, el juicio político. Y ahora estamos en un momento de definición en ese sentido. Hasta ahora, contando los votos de los diputados que están a favor y en contra del impeachment, Dilma tiene un solo voto de más a favor, o sea que esto puede darse vueltas, como son los diputados en general, que pegan el salto de un lado para el otro, se puede dar vuelta en cualquier momento. Es interesante, Carlos, lo que vos decías de cómo la justicia, el Poder Judicial de Brasil, tiene un peso tan desequilibrante en la designación de un ministro por parte de un gobierno, y eso también nos remite mucho a lo que sucede y sigue sucediendo en Argentina, ¿no? Cuando un gobierno que no está bien visto por los poderes del status quo, el Poder Judicial comienza a tener un peso muy fuerte en las definiciones políticas. En el caso de Lula en Brasil, que no puede asumir como jefe de gabinete porque siempre hay un juez o sectores del Poder Judicial que se lo impiden. Y por eso hablaba en Argentina que hemos visto en este último tiempo cómo la justicia, y ahora con el gobierno de Mauricio Macri, si bien antes trababa, ahora lo está avalando todo el tiempo. Y otra cosa que lo hemos hablado en resumen, es ver cómo esos sectores de la derecha brasileña, la gran burguesía brasileña, pese a que Brasil es una de las 10 potencias mundiales, que el gobierno tanto de Lula como el de Dilma han tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos y han generado ganancias extremas, así todo no pueden tolerar que ese mismo gobierno haya sacado a tanta gente de la pobreza, haya generado empleo, sobre todo no por Dilma o por Lula, sino porque también esa gente humilde comienza a tener visibilidad, y aunque parece raro, esos sectores de la derecha, como bien decía Carlos, que es sectores extremos, no conciben un país o un mundo con esa gente incluida, ¿no? Sí, volviendo al tema del impeachment, yo creo que hay que aclararle a los oyentes cómo es este sistema. Una recomendación favorable a un juicio de destitución, en el caso de este, en este momento de Dilma Rousseff, debe ser aprobada por los dos tercios de la Cámara de Diputados, 342 de 513 legisladores. Si ello ocurre, debe ser ratificada por mayoría simple en el Senado, 81 escaños. Y en este caso, Rousseff sería apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días, donde en esos 180 días ya tiene la posibilidad de defenderse, pero tiene que concurrir permanentemente al Senado a declarar y a recibir preguntas para defenderse, para ver si puede continuar en el cargo. Bueno, y no olvidar que la semana pasada salieron 1,5 millones de personas a la calle en todo el país. Sí, eso, sí. Eso le da una bala. Le da la bala a Dilma. Sí, le da la bala, pero también no nos olvidemos que la semana anterior salieron 2.300.000 a decir que se vaya Dilma. O sea, la calle está muy dividida y eso es peligroso para un proceso que se dice progresista y que tiene que contar con el apoyo de la gente, sin duda. Sí, pero la calle de la derecha es una calle que está impulsada por el Globo, por el medio de comunicación. Pro Globo. Claro, es el medio de comunicación de la derecha que es el que está llevando a la gente. No es que es una gente concienciada ni mucho menos. No, pero es una gente con espíritu de revanchismo muy grande. Sí, ¿no? Hay ¿no? que recordar en esto que dice María que seguramente es así, pero también, y con el ejemplo argentino de lo que sucedió, que uno decía cuando eran las marchas de la oposición, esa famosa marcha de los paraguas después de la muerte de Nisman, que bueno, era una marcha y estaban llevados las narices por los medios, esa gente después optó por Macri. Votó por Macri. Bueno, vamos a escuchar música. Los raperos Nagel's Craft nos cantan el tema ¿Tras las barras o entre estrellas? Bajo las lágrimas de Dios nació un hombre que quiso controlar el mundo. Engaños, guerras, opresión, mentiras hicieron de los Estados Unidos de América la nación más grande de la historia. De su política no te creas nada. Y de su ética no te creas nada. Nación fanática no te creas nada. Esto es América, no te creas. Érase una vez en América, una tierra poderosa, una población nerviosa y demasiado histérica. Siglos de grandeza histórica. No quiero crear polémicas y digo que para mí es trágica. Empezaron robando esclavos de África. Sus nietos hoy son hombres atrapados en prisiones como Ática. Moral y ética radical, fanática. Y cada cual su propia vida con controla. Familias que sonríen en público y lloran a solas. Niños que compran pistolas igual que Coca-Colas. A todas horas suenan disparos y voces de alarma. Pero los ricos no se enteran, sus barrios están en calma. ¿Dónde está el sentido común necesario? USA es la ley, nos mienten cada telediario. Porque el señor George Bush es el mayor fascista. Y cualquier extranjero es sospechoso terrorista. Imperialismo militar en sus portadas de revista. Todo por la pasta, instinto economista. Mientras su bandera ondea, cada uno alardea. De las altas esferas con las que se codea, crean una ilusión, el himno de una nación. ¿Lo oyes? De California a Harlem, desde el Dow Jones a los Projects, Bowling for Columbine, explica lo que hay. Tanta represión y ego, it's just me, myself and I. Prueba la American Pie, después vomita, pensando en la paz que este gobierno tan hipócrita nos quita. Hoy es Afganistán y Saddam, ayer Vietnam. El Dios Sam te necesita, corre y acude a su cita. Barras y estrellas. Barras y estrellas. No te creas nada. América, tierra de colosos. Estilos de vida de ricos y poderosos. Sus leyes e ideas, sus normas y sus consignas. ¿Crees en ellas? América, vives entre barras o entre estrellas. América, tierra de mafiosos. Estilos de vida de pobres y peligrosos. Sus leyes e ideas, sus normas y sus consignas. ¿Crees en ellas? América, vives entre barras o entre estrellas. Existen supervillanos y no existen superhéroes. Si no me crees, dime quién salvó aquellas dos torres. Gentes que corren y el tránsito nunca está quieto. Sin más, pasas del barrio residencial al gueto. Practica la libertad de expresión que se te ha otorgado. Critica su absurda guerra y serás castigado. Se huele en el ambiente, América muere lentamente y ella misma se lo ha buscado, contaminando el planeta. Aznar y Blair son tan solo marionetas de este juego y el mundo arde en el fuego de su dominio infernal. Todo país oriental que no obedezca está en el eje del mal. Grandes empresas que controlan la campaña electoral para su propio beneficio. Eso me saca de quicio. En el centro comercial, latinos y negratas son presas del racismo político. judicial y esperan juicio. Sucia sociedad de vicios y delincuentes, jóvenes inocentes en el corredor de la muerte. Porque si eres diferente, nadie perdona tu desliz. Tranquilos, que Hollywood pondrá un final feliz. Es el sueño americano, al alcance de tu mano. Si haces algo productivo, tu esfuerzo no será en vano. Si América pierde el control, tú dales béisbol. Un día de acción de gracias o una PlayStation. One Nation, cegada por el Dollar Dollar Bill. En Ohio y Arkansas, en Queens y Beverly Hills. La historia del lujo y el crimen, tú cómo vives, dime. Tras las barras de esa celda, junto a estrellas del cine. Barras y estrellas. Barras y estrellas. América, tierra de colosos, estilos de vida de ricos y poderosos. No te creas, sus leyes nada. E ideas, sus normas y sus consignas. Crees en ellas, América, vives entre barras o entre estrellas. América, tierra de mafiosos, estilos de vida de pobres y peligrosos. No te creas, sus leyes nada. E ideas, sus normas y sus consignas. Crees en ellas, América, vives entre barras o entre estrellas. De su política, no te creas nada. Y de su ética, no te creas nada. Nación fanática, no te creas nada. Esto es América, no te creas nada. De su política, no te creas nada. Y de su ética, no te creas nada. Nación fanática, no te creas nada. Esto es América, nada. No te creas nada. No te creas, te creas. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Argentina, porque esta semana recordamos un hecho muy doloroso, que es la instalación de la dictadura militar del 24 de marzo del 76. Ya han pasado 40 años. Todo lo que hemos dicho en todos estos 40 años vinculado a que ha sido uno de los episodios más atroces que ha vivido este país, y yo creo que también es uno de los más importantes del continente en cuanto a la ferocidad con que los militares y sus colaterales civiles, por ejemplo el plan económico que aplicó Martínez de Hoz, generaron en la población una destrucción muy clara de los lazos de solidaridad social, de militancia política. Embistieron contra todo lo que significaba una salida de progreso para la Argentina, y estos efectos, como los que fueron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, duran hasta el presente. Tanto duran que hoy tenemos un gobierno que está compuesto por personajes que algunos de ellos estuvieron ligados a la dictadura muy claramente, y otros viven a esa dictadura con una nostalgia que la aplican en la práctica que están llevando adelante con las medidas económicas, con las medidas de represión política y también con las medidas de represión en lo cultural. O sea que 40 años después se da la paradoja de que Argentina está en manos de hijos putativos de la dictadura militar argentina. Hay que recordar que la familia Macri, sobre todo Franco Macri, el padre del actual presidente, fue uno de los empresarios que se enriqueció durante la dictadura haciendo negocios con el poder militar a través del Estado, ¿no? Claro, y en ese sentido, recalcar, cuando estamos a estos 40 años, recalcar lo que fue la resistencia, ¿verdad? También esa resistencia de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de todos los que salieron a disputarle a la dictadura la batalla por los derechos humanos, para demostrarle al mundo que aquí en la Argentina estaban sucediendo cosas tremendas, como la instalación de numerosísimos campos de concentración al estilo nazi. Todo eso, 40 años después, hay que valorarlo muchísimo, porque si bien en la década pasada se ha hecho justicia con algunos de los asesinos, con algunos de los genocidas, no alcanza todavía la medida de poder sentirnos tranquilos, en el sentido de que gran parte de ellos estuvieron entre rejas. Y además, ahora tenemos esta vuelta de tuerca en la cual el actual gobierno ya está hablando de ponerlos a estos viejitos, entre comillas, estos viejitos genocidas, en prisión domiciliaria, porque ya han cumplido más de 70 años. Y así, así se va labrando nuevamente la impunidad, o sea, esta impunidad contra personajes que han cometido miles de hechos que son considerados crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, esto lo sabemos. Pero siempre le dan una vueltita como para disimular eso y tratar de generar amnistías o generar puntos finales, y este gobierno viene con esa intención sin ninguna duda. Vamos a escuchar ahora un repaso de lo que fue el comienzo de la dictadura en un audio que hemos elegido, y después escucharemos también música vinculada a esto que significa la presencia de Obama aquí en la Argentina como provocación en estos días, música antiimperialista. Si escape, en el imperio caerá. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras, el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura, la presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre que no integre la junta militar. Pero con el pasar de los días, las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra las ambiciones presidenciales del almirante Macera, quien a partir de entonces comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. De forma paralela, el presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir el nuevo ministro, lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la Junta Militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredado del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la junta gobernante. Llegado 1977, conviven dentro del gobierno tres grupos en tensión permanente. El liderado por el presidente Videla, que apoya con fuerza la política liberal de Martínez de Hoz y piensa en una futura salida democrática. El sector duro del ejército, representado por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, que se opone con firmeza al plan del ministro de Economía y a cualquier intento de apertura política. Y la facción conducida por Macera, quien también rechaza el modelo de Martínez de Hoz y se ve a sí mismo como líder de un espacio político propio ante un posible llamado a elecciones. Pero la disputa va más allá del liderazgo político y el rumbo económico. El reparto de privilegios y beneficios de la función estatal aviva las tensiones entre los tres bandos. Mientras la pugna por el poder crece, un nuevo frente de conflicto se abre para los militares. Durante los primeros meses de la represión, padres, madres, hermanos, esposas y esposos de los civiles secuestrados por la dictadura comienzan a recorrer juzgados y reparticiones estatales en busca de información. Las respuestas de los funcionarios son siempre las mismas. Su hijo no está. Se fue al extranjero. Algo habrá hecho. Al principio, los reclamos son individuales. Pero con el correr de los días, muchos familiares de los secuestrados comienzan a tomar contacto con otros en igual situación. Es así que el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de detenidos desaparecidos comienza a reunirse frente a la Casa Rosada. Como las reuniones públicas están prohibidas, las madres empiezan a dar vueltas alrededor de la plaza para no ser detenidas. Nacen así las marchas de madres de Plaza de Mayo. A pesar de los meses y el aumento de los secuestros y desapariciones, otros grupos de familiares comienzan a organizarse. De forma paralela, asociaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia empiezan a presionar al gobierno con presentaciones legales y solicitadas públicas. De la unión de estos grupos nace un nuevo movimiento que en poco tiempo se convierte en una verdadera fuerza de oposición a la Junta Militar, el Movimiento por los Derechos Humanos. Con el avance del terrorismo de Estado y las primeras consecuencias del plan económico, la confianza de la población en el gobierno disminuye. Acosados por las denuncias y las presentaciones legales, los miembros de la Junta Militar extienden la represión a familiares de desaparecidos y a organizaciones de derechos humanos. Por su parte, la Marina, al mando de Macera, logra infiltrar a uno de sus oficiales entre las madres de Plaza de Mayo, el capitán Alfredo Astiz, quien a fines de 1977, en la iglesia de la Santa Cruz, ciudad de Buenos Aires, participa de un operativo donde son secuestrados varios miembros del Movimiento por los Derechos Humanos. Macera también dirige el Centro Piloto de Información, central de inteligencia ilegal que funciona dentro de la Embajada Argentina en París. La función del Centro Piloto es seguir de cerca las actividades de los exiliados argentinos en Europa, en especial las de la dirigencia de la organización Montoneros. Desde su puesto en la embajada, la diplomática Elena Holmberg se opone desde el primer momento a las actividades del Centro Piloto, razón por la cual, meses más tarde, es secuestrada y asesinada. controlando el poder junto a Israel. Libre comercio bajo su interés, sus perros de Europa lo saben defender muy bien. Al resto que os den. América. Y ahora continuamos en este pantallazo que estamos haciendo a nivel audio de lo que fue la dictadura, ya en la última parte de esa dictadura que incluyó, y estos otros los hechos graves que ocurrieron en esa época, incluyó la invasión a Malvinas, la famosa invasión a Malvinas, para recuperar el territorio que corresponde a la Argentina, pero quienes lo hicieron fueron los militares. O sea, quienes querían recuperar la soberanía para la Argentina eran los que la estaban violando permanentemente. Y bueno, así le fue, no a los militares, lamentablemente ellos sobrevivieron todos, sino a los soldados, a los cientos de soldados que fueron asesinados por las tropas británicas en ese episodio, en esa tragedia que fue Malvinas. Para mediados de 1981, los vaivenes políticos y el fracaso económico agotan las perspectivas del régimen. Muchos sectores de la sociedad empiezan a salir de un largo letargo, las actividades culturales se reactivan y el periodismo crítico reaparece. En medio del incipiente clima de apertura, los principales partidos forman la multipartidaria, un acuerdo político que exige el retorno a la democracia y la realización de elecciones libres para 1984. Con la presión política y el descontento popular en aumento, en vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura. Una tradición de patria, una vocación de servicio, una causa justa. Nuestro ejército, fiel a sus nobles orígenes, fiel a su vocación irrenunciable y fiel a su ideal argentino, cumplirá con su deber. El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad, que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. Tres días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años, las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada, la patria ultrajada. Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares. El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación. El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad. Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Royal Navy, dispara 3 torpedos sobre el crucero General Belgrano, que se encontraba navegando fuera de la zona de exclusión. Como resultado del ataque, mueren 323 soldados argentinos. La guerra ha comenzado. Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Naciones Unidas y el gobierno norteamericano a cargo de Ronald Reagan apoyan la ofensiva británica. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. Mientras en todo el país, la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado. El resultado de la contienda desigual no se hace esperar. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. El fracaso de Malvinas reaviva el conflicto interno en la Junta Militar. La irresponsabilidad con que fue conducida la operación y la suerte corrida por los combatientes precipita la caída de Galtieri, quien es rápidamente removido de su puesto. 2 días después de la rendición, los miembros de la Junta Militar convocan a la multipartidaria para negociar la transición hacia la democracia. En julio de 1982, asume la presidencia el general Reinaldo Viñone. Meses más tarde, presionado por partidos y sindicatos, el nuevo presidente llama a elecciones para octubre del año siguiente. Tras casi 7 años de represión y de silencio, la política vuelve a las calles. Y mientras el régimen inicia su retirada, la olla de sus crímenes comienza a destaparse. En medio de la creciente ola de acusaciones, los militares intentan su última jugada. En los primeros meses de 1983, el presidente Viñone decreta la destrucción de todos los archivos existentes sobre secuestro, tortura y desaparición de personas. Pese a las críticas, en el mes de septiembre, a escasos días de las elecciones, el gobierno dicta la ley 22.924 de pacificación nacional, que establece una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que habían participado de la represión ilegal. Mientras tanto, el calor de la campaña gana las calles y los actos masivos vuelven a ser protagonistas, aún con el estado de sitio vigente. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, los ciudadanos concurren masivamente a las urnas. Al cierre del escrutinio y ante la sorpresa de la opinión pública que esperaba un nuevo triunfo del peronismo, Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical, triunfa con el 52% de los votos, convirtiéndose así en el nuevo presidente de los argentinos. La pesadilla de la dictadura cierra su capítulo final. Comienza una nueva etapa para el país. Las expectativas puestas en el nuevo gobierno son muchas, pero los años de la dictadura dejan un saldo muy difícil de remontar. El brutal crecimiento de la deuda externa y la destrucción planificada de la industria nacional hipotecan el futuro de varias generaciones de argentinos. La persecución política, el vaciamiento cultural y el uso del miedo y la sospecha como herramienta de control dejan huellas imborrables en el comportamiento de la sociedad. Pero el testimonio más cruel de la actuación de la dictadura son los 30.000 desaparecidos y los más de 600 muertos de Malvinas. Ellos son la clara evidencia de un cambio político, social y económico impuesto por medio de la violencia y la muerte. Bueno, y nos despedimos de este segmento escuchando al histórico trovador venezolano Alí Primera, Yankees Go Home. Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui go home, yanqui go home. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. ¡Gojón! Los obreros de América Latina te dicen: ¡Gringo, gojón! ¡Yankee, gojón! Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora nos comunicamos con Ámsterdam, Holanda, donde nuestro compañero Vicente Sito Lema, ustedes ya saben, está allí desde hace un par de meses por razones familiares, y ya está volviendo. Lo agarramos justo cuando ya está regresando para la Argentina, y queríamos, en el marco de este 40 aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76, ya hemos pasado un material evocativo e histórico de ese hecho tan doloroso. Queríamos tener la reflexión de Vicente Sito Lema, porque con él fuimos parte de toda esa lucha de los 70, también fuimos parte de un exilio que duró lo que tenía que durar, y después fuimos parte del regreso y de seguir trabajando y luchando para que la Argentina no sea esto que estamos viviendo ahora. Vicente, te damos la palabra. Sí, Carlos, todo lo que has dicho es como también si lo hubiera dicho yo. Lo único que faltaría decir es que por esas cosas del destino hace que precisamente el mes de marzo, a 40 años del inicio de la dictadura militar, yo esté en Ámsterdam, que es la ciudad donde pasé la mayor parte de mi exilio. Y como te decía los otros días, todo este mes me ha estado rondando la misma pregunta. ¿Valió la pena el sacrificio de nuestra generación? Pensando en todo ello, yo escribí un texto, Dolor de ayer, dolor de hoy, que es mi humilde contribución a esta rememoración que estamos haciendo. Y lo voy a leer, dedicado a todos los compañeros, a los que están y a los que no están. De tal devastación casi infinita, la nueva vida tiene que surgir. Memorar el horror es justo y necesario. El horror existió. Muchos que lo padecieron están vivos. Y la negación también existe. La negación crece como una flor maldita, como un hongo pestilente, crece, corroe la realidad, pudre las raíces, desmadra con veneno las humildes mieles del duelo. La postrera posibilidad redentora de que la vida sea soberana en su continuidad, aún a caballo del dolor. Un dolor que será rebelde y limpio, un dolor con memoria, porque la mañana todavía espera ante el olvido que humilla, y el sentido del recuerdo es provocar la belleza de la vida, aunque la noche amenace eterna. Memorar el horror de ese hombre, esa mujer, cualquiera de nosotros, ni vivos, ni muertos, ni cielo, ni tierra, ni siquiera oasis, apenas la precariedad del recuerdo. Ese hombre, esa mujer espera. Memorar el horror debe ser un acto de amor para los muertos que están solos en la soledad de la muerte. Y esa memoria debe surgir ardiente en su demanda. Así ese amor será pasión, no una siniestra y vacía parodia de aquello que no es. Esa memoria, esa pasión, saben que hubo responsables del horror. Los que de una manera y de otra manera y de mil maneras mataron, torturaron, violaron y profanaron la vida. Hasta profanaron la muerte con la desaparición de los cuerpos. Pobres cuerpos que nunca terminaron de ser profanados. Pobres muertos que miran la muerte con sus ojos bien secos, en la noche sin estrellas, en la mañana con olvidos. Hay épocas en que la poesía no se encuentra en los libros, habrá que buscarla pálida, ensangrentada en noticias policiales. Fue una gran pesadilla, podemos decir más. Se trató de una realidad organizada. No hubo aquí horror por el horror ni por error. Sí hubo aquí horror para precisos fines. Verdugos para uno a uno cumplir los fines. Hablamos de los verdugos y hablamos de quienes arrimaron la soga a los verdugos y arrojaron los pobrecitos cuerpos de los sacrificados a las manos de los verdugos. Hablamos de esos fines, sostener un sistema de reproducción material de la existencia basado en la perfección de la antropofagia. Cuerpos que devoran a otros cuerpos más débiles con usura, y que destruyen la naturaleza también con usura. Hablamos de un poder político, de un poder económico, de un poder cultural, del poder de una iglesia que sacrificó la vida porque pensó existir solo en la muerte. Hablamos de unos fines, defender, profundizar, perpetuar ese poder que se sentía amenazado y que estaba amenazado. Miles y miles de hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, o sea, pensaban que la vida era eterna, muchos de ellos amaneciendo, lanzados al mundo con el ardor de sus frentes celestes, decididos a construir el reino de los cielos aquí en la tierra, sobre cada pliego de la realidad que nos devora, que nos arrastra por la ceremonia de la muerte. Pagarán con sus almas hasta el último centavo la culpa de estar vivos cuando nadie los llamó. Adiós, hay un cuchillo en esos ojos. Esos cuerpos del dolor de ayer supieron, como siempre saben los cuerpos, en el dolor social de hoy también se sabe, la letra con sangre entra, que no hay ternura con pobreza, no hay belleza con pobreza, no hay justicia en las manchadas y desgraciadas voracidad de nuestros días de pobreza. Todo hiede, todo se vuelve llaga, los cuerpos son fantasmas de las lágrimas con pobreza. La cara más terrible de la pobreza, la huella del espanto en cada cuerpo, allí mismo donde yace la angustia de la finitud que como sombra golpea, es el hambre de la pobreza, la tristísima materialidad del espíritu masacrado por la riqueza. ¿Quién se ve lo que hay detrás de ti, monstruo? La desgracia de la que habla el alma herida es el hambre. Y más desgracia, más dolor y más humillación de la vida galopando sobre la muerte, más muerte, pisoteando cada nube o cielo, es la negación de su existencia que sufren los niños, condenados desde antes de nacer, en un tiempo y un espacio atroz, sin amor para ellos. Toda la vida se reduce cuando alguien en la noche grita mientras otro cierra la ventana. Se preguntan todavía por qué una generación que cargó la historia sobre sus hombros sintió como propio el dolor del otro y se alzó contra la muerte al precio de su vida. Sí, hay memoria del horror, porque hubo gloria para defender lo humano, conciencia para decir basta. En un tiempo en que solo nombrar la vida era convocar la muerte. Habrá que decirlo, el horror alerta, retorna cuando se entierran por miedo los recuerdos del horror. El olvido no sirve para la vida. El olvido es apenas triste olvido. La historia sigue abierta. El dolor de ayer es el dolor de hoy. Memorar el horror del terror de Estado es seguir alzando el corazón y la palabra frente a la cruz de la pobreza, frente al poder de la riqueza que niega con violencia la vida de todos. Allí está el sentido del dolor del ayer, si la búsqueda es honesta. Y allí está la legitimidad del dolor de hoy, si nos mueve la verdad de navegar en el mismo río de la historia. ¿Qué hay entre tú y mí? Que la violencia de tanto poder no ciegue nuestros ojos, ni el pavor de lo padecido clausure la conciencia, que la voluntad de ternura jamás nos abandone, y que la paz crezca en nuestros cuerpos cuando lo justo y necesario sea el bien de todos. y reine la belleza que honrará la vida. Escuchamos ahora al grupo argentino Protestango en el tema Tango Antiimperialista. Hillary Clinton ha confirmado que el ejército estadounidense aportará toda su capacidad para implantar esta zona de exclusión y para ello cuenta con 3 submarinos en la zona. Los aliados con Francia y Reino Unido a la cabeza pretenden cumplir a rajatabla la resolución de Naciones Unidas. Italia, que ha superado sus reservas iniciales sobre una participación activa, ha confirmado que pondrá a disposición de la OTAN 7 bases aéreas. España asume sus responsabilidades, ha dicho aquí en París el presidente Zapatero, sus responsabilidades como miembro de las Naciones Unidas. Barcos de guerra y submarinos de Estados Unidos y Gran Bretaña han lanzado más de 110 misiles Tomahawk para proteger a la población libia. La operación en Libia cuenta ya con el apoyo público de la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, que la va a avalar, que la va a convalidar el martes. Váyanse de nuestra tierra. Vuélvanse para su tierra y llévense esta sucia guerra. Imperialistas de mierda, váyanse de nuestra tierra. Vuélvanse para su tierra, llévense esta sucia. De la paz para Obama, hijo de puta malparido, la reconcha de tu hermana. Sos un muñequito más, tan solo otra marioneta. Si te llego a cruzar, te juro, te escupo en la jeta. Otra vez están bombardeando la población civil, otra vez están masacrando a mucha gente indefensa. No me hace ni puta gracia que lleves tu democracia, porque las corporaciones tu sucia guerra financian. Como siempre te apoya la comunidad europea, en donde nació el fascismo que en tu bandera flamea. Otra vez vas a meterse en donde nadie los llama, otra puta guerra más que hacen lo que les da la gana. Nos dicen que es por la paz, nos mienten como atarados, y su único objetivo, el petróleo controlado. De a poquito, lentamente, están copando Medio Oriente para quitarle a Israel a su eterno enemigo de siempre. Hoy es el turno de Libia, igual que Irak y Afganistán. Su despliegue militar la población va a controlar, a contarles otra vez el cuento de la libertad. Con mucha amabilidad los van a democratizar y los quieren convencer que son los buenos de una película ridícula, engañosa, mentirosa y peligrosa, como si de Hollywood se tratara. Lo miramos por la tele, sentados en el sofá, se ríen en nuestra cara. Mientras nosotros perdemos nuestro tiempo criticando, la población indefensa se oculta, se está exiliando. Hombres, mujeres y niños, la indignación van arrastrando por culpa de estos hijos de puta que los están atacando. ¿Hasta cuándo vamos ya a aguantar esta situación? En el mundo entero tiene que haber otra insurrección. Tenemos que organizarnos, alzarnos en rebelión y con el puño bien alto gritar fuerte, ¡go home! El presidente Barack Obama llamó a los líderes de Francia y Gran Bretaña para atacar a Libia tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, quien autorizó el uso de la fuerza contra las tropas de Muammar Gaddafi. Asume la responsabilidad de hacer efectiva la resolución de Naciones Unidas. Asume la responsabilidad de proteger al pueblo de Libia. De proteger al pueblo de Libia. Al pueblo de Libia. De proteger. De proteger al pueblo de Libia. Váyanse de nuestra tierra. Vuélvanse para su tierra. Y llévense esta sucia guerra. Lo que ha comentado es un ataque masivo con misiles crucero Tomahawk que han sido lanzados desde el Mediterráneo por barcos y submarinos, ya sea estadounidenses, ya sea británicos, y en general las primeras informaciones que hay sobre el resultado de estos ataques con misiles Tomahawk es que habrían sido eficaces. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre un hecho que ocurrió esta semana, un doble atentado en Bruselas, Bélgica, una de las ciudades de Europa, un atentado en el aeropuerto y en una de las estaciones de metro, adjudicado por el Estado Islámico a través de un comunicado. Hasta el momento hay más de 30 muertos y 100 heridos, en un nuevo hecho que seguramente va a justificar para que los gobiernos europeos continúen asediando Medio Oriente. Es interesante porque en la mañana del martes que ocurrió el atentado, antes que el Estado Islámico reconociera que fue el autor de esto, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, dijo que temíamos un ataque terrorista y ha sucedido. Y también el canciller español atribuyó directamente el ataque al Estado Islámico. Al mismo tiempo, el primer ministro francés afirmó que después de este atentado, Europa está en guerra total, que eso va a significar seguramente una mayor crudeza para los pueblos de Medio Oriente. Hay que recordar que con este atentado se viene a sumar a lo que sucedió con la revista Charlie Hebdo y también con el último atentado en París, donde hubo 130 personas que murieron. Y recordar siempre que los gobiernos de Europa, que cuando suceden estos hechos se quejan tanto y hablan tanto, no hacen lo mismo hacia los pueblos de Medio Oriente, que hoy están en una situación, casi todos los países, crítica, donde hay millones de refugiados que están tratando de salir y Europa los mira con total indiferencia. O los cierra, les cierra la puerta y los echa, como está pasando ahora con lo que han hecho con Turquía. Hecho un pacto con Turquía para que no pase nadie y no acepten a nadie. Después de este atentado en Bruselas, el gobierno ordenó la militarización del país y se cerraron las fronteras, sobre todo con Francia. Y habrá que esperar en los próximos días cómo se deviene este hecho. Hay algo curioso que muchos medios de comunicación lo levantaron antes de que el Estado Islámico se haga responsable de este atentado, y citando a testigos entre comillas, decían que en el aeropuerto, cuando sucedieron los atentados, se escucharon muchos gritos en árabe, que es una forma de estigmatizar a un pueblo, como es el pueblo árabe en este caso, que se lo culpa absolutamente de casi todos los males del planeta. Como los medios de comunicación muestran que, citando testigos que no dan ni nombre ni apellido, ponen el hecho de que seguramente fueron árabes quienes cometieron este atentado. Esto viene inmediatamente después de la detención de quien está acusado por parte de Francia de haber atentado en esa discoteca que ocurrió el hecho hace el año, fines del año pasado, ¿no? Sí, y como decíamos acá, ahora habrá que ver cómo Europa responde ante esta nueva situación, que sabemos siempre son utilizadas como excusa para intervenir en otros países. Cuando fue lo de Charlie Hebdo, Francia automáticamente ordenó los bombardeos sobre Siria, siempre poniendo como excusa al Estado Islámico, pero en realidad esos bombardeos pegan directamente contra el pueblo sirio. Otro tema de la semana tiene que ver con Siria, y es que se están realizando los diálogos y las negociaciones en la ciudad de Ginebra. El embajador sirio en la ONU, Bashar al-Jafari, declaró que el futuro del presidente de Siria no está incluido en esta nueva ronda de conversaciones. El funcionario aclaró que sí van a discutir una transición para Siria, pero que la salida del poder de al-Assad de manera abrupta no se va a discutir. En esta segunda semana de diálogo en Ginebra, el embajador sirio en la ONU criticó al alto comité de negociaciones, que es la oposición, que está apoyado por Arabia Saudita, porque están trabando estas negociaciones y no permiten el correcto funcionamiento.